Sí, ya se está trabajando en la puesta a punto del natatorio. Realmente estamos trabajando. Este año vamos a incorporar cosas al predio, más que nada. Está la idea firme, ya lo estamos haciendo. Es una cancha de fútbol, cancha de beach volley. Estamos viendo de armar una cancha de tejo para que la gente pueda disfrutar más allá de la pileta. Hay gente que por ahí no le gusta bañarse, pero disfrutar del día con distintas actividades que le podemos proporcionar nosotros. Estamos también tramitando poner un carro para que la gente pueda disfrutar de algunas bebidas. Por supuesto que no va a haber bebida alcohólica como siempre, pero bueno, darle más propuestas a la gente, que la gente pueda disfrutar, instalarse toda la tarde y quedarse en el predio. Se están limpiando las piletas en este momento, un trabajo bastante arduo, es una pileta muy grande, pero bueno, estamos trabajando bien, toda la gente de mantenimiento de nuestra dirección está abocada a eso, así que creemos que ya la semana que viene ya van a estar las piletas limpias y se van a estar llenando para ponerlas a punto para la época de verano que arranca en muy poco tiempo. Voy a arrancar el día 8 de diciembre. Sí, estamos ultimando algunos detalles, como hacer el tema del cobro. Bueno, eso hay cosas que hay que definir, pero la idea primaria es arrancar el 8 de diciembre para poder disfrutar. El año que pasado se arrancó muy tarde, bueno, por el cambio de gestión. Este año la idea es arrancar el 8 de diciembre y aprovechar prácticamente los 3 meses para que la gente pueda disfrutar del predio nuestro. Las colonias de vacaciones van a continuar. Se va a llevar todo lo que es colonia de vacaciones. Antes adultos mayores y chicos con discapacidad se hacían marabunta. Este año la idea es trasladar todo al predio nuestro, así que se está trabajando en eso, pero por supuesto las colonias de vacaciones van a seguir adelante como es costumbre.